La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Continuando con nuestro especial sobre las terceras jornadas de comunicación y democracia, compartimos a continuación los testimonios de algunos de los asistentes al evento, que se desarrolló los días 13, 14 y 15 de agosto en Lima. Ellos nos cuentan sus experiencias y sus desafíos de acuerdo a las distintas realidades que viven en sus regiones. Juan José Mamani es director del programa radial Voces de la Tierra, que se transmite desde la provincia de Islay en Arequipa. Él nos comentó sobre la importancia del contenido a la hora de informar en el marco de la comunicación alternativa. Escuchemos lo que nos dijo. Se habló bastante en que no solamente las herramientas técnicas, tecnológicas y otros instrumentos son importantes en este tipo de trabajos, ¿no?, sino fundamentalmente el contenido. Y eso es verdad. Y peor aún en comunicadores que generalmente somos activistas sociales, ¿no? ¿Por qué decimos eso, no? Porque a veces pues se presentan serios problemas en qué comunicar, ¿no? Y para esto nosotros necesitamos manejar pues un conjunto de conceptos, de ideas y representaciones a partir del cual, o en todo caso, que nos permite tener una concepción de la vida, una concepción del mundo, ¿no? Mamani también hizo énfasis en la dificultad de realizar comunicación alternativa teniendo en cuenta el factor económico, más aún cuando empresas como las mineras compran espacios de comunicación masiva con el fin de acallar voces disidentes. Nosotros hasta hace algunos años en los medios de comunicación teníamos nuestro sueldo, pero desde que empezó a llegar la publicidad de la empresa minera, bueno, quienes hemos sido sacrificados somos los periodistas, al menos con convicciones, que mantenemos ideales, ¿no? Porque ya los propietarios de los medios de comunicación no nos permiten los espacios porque criticamos y desnudamos a las empresas mineras. Esto ha hecho, ¿no?, de que en determinado momento nosotros prácticamente casi desaparezcamos, ¿no?, del espacio radial allá en Arequipa. Y ahora, para poder sobrevivir en la radio, hacer ese periodismo resistencia, nosotros estamos condenados a veces a meter la mano a nuestro bolsillo porque pagamos, ¿no? Y a veces, cuando ya nuestra economía no puede, son nuestros mismos oyentes, ¿no? También conversamos con Teodoro Quispe, comunicador indígena de la región Ayacucho, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Él resaltó la diversidad y la renovación de temas que se abordaron en los tres días de encuentro en Lima. Cada año son temas diferentes y cada vez más importante para nosotros, que bueno, somos de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Este tercer encuentro se fortalece, ¿no?, para nosotros desde nuestros medios abordar los temas que se abordan estos días de tercer encuentro, y los panelistas, los expositores, son en los tres encuentros distintos, ¿no? Quizás de los mismos países como Colombia y Bolivia, pero en los tres encuentros que he participado son distintas personas, pero con una experiencia que todavía nosotros en Perú no lo tenemos en temas de comunicación, ¿no? De igual modo, Quispe nos contó sobre el contexto que se vive en la región Ayacucho, donde el presidente regional Wilfredo Oscorima, quien cuenta con numerosas denuncias por corrupción, se encuentra prófugo de la justicia. En Ayacucho ahorita estamos viviendo en un contexto similar a lo que se vivía en Ancash y otras regiones, con esto de los presidentes regionales o gobernadores regionales, ¿no? Nosotros tenemos un presidente regional, no ha habido hace 2 meses, y hasta ahora la policía no lo encuentra. Entonces es un poquito irónico, ¿no?, que la policía no encuentre un presidente regional o un gobernador regional en estos 60 días, ¿no?, por temas de corrupción. Y entonces eso es un tema coyuntural ahora en nuestra región, y bueno, la corrupción también llegó a Ayacucho y está perjudicando bastante en obras y en otros aspectos de desarrollo. Rosa Palomino también es comunicadora de la Red CIP e integrante de la Unión de Mujeres Aymaras del Abya Yala. Ella rescató el papel de la mujer indígena en la comunicación y en la cosmovisión indígena. Escuchemos. Como una mujer comunicadora, aymara, yo creo que consideramos que es muy válido, muy importante como mujer. ¿Por qué? Porque la mujer somos Pachamama, madre tierra, porque damos la vida. Pachamama nos da la vida a todo el ser humano. Entonces, en ese sentido, de que las mujeres somos conocedores de nuestra cultura, no simplemente de que sí, en verdad, que somos quechua o aymara hablantes, tenemos nuestra cuidadora, es decir, que somos cuidadora de nuestra milenaria cultura, ¿no? Gracias a la mujer que está vivo, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra biodiversidad, ¿no? En otro momento, Palomino se refirió al controversial programa de televisión La Paisana Jacinta y aclaró que dicho programa no refleja realmente a la mujer indígena. Por ello, la comunicadora pidió una vez más que sea retirado del aire. Bueno, en relación al punto, yo quiero manifestar como una mujer del altiplano y mujeres quechuas aymaras del altiplano que existimos, que el programa Paisana Jacinta, yo creo que ya hace tiempo que nosotros como pueblos originarios no somos así, nosotros no nos vestimos así. Tampoco que un hombre que reemplaza que se vista de mujer y después que actúa que somos así los que somos de los pueblos quechuas aymaras. Es indignante. Vuestras hermanas aymaras quechuas ya estamos hartos. Nosotros somos educadas, nosotros somos, sabemos respetar, tenemos nuestros principios éticos, culturales, ¿no? Entonces eso nada que ver con todo esto lo que te estoy mencionando. Entonces en ese sentido no estamos de acuerdo con este programa. Queremos que desaparezca este programa. También participó de las jornadas el artista plástico y educador Wari Zárate, originario de Ayacucho. Él señaló que el principal desafío que tiene el comunicador es el de posicionar la comunicación indígena en nuestras sociedades, frente a la llamada comunicación comercial. El mayor desafío es que todavía no se trabaja muy bien este tema, ¿no? Y yo creo que ahí está la importancia, que es un tema nuevo y precisamente me he dado cuenta en este encuentro que hay mucho interés de los académicos, ¿no? Por eso que estaba presente la universidad mismo, Antonio Ruiz de Montoya, la Católica, y alguien por ahí habló que también era de la Universidad de San Martín. Entonces yo creo que el reto es eso, el reto es hacer entender, como dijo la hermana de Colombia, es posesionarnos con una comunicación verdadera desde a nosotros, hacia nosotros y hacia los demás. Entonces yo creo que ese es el reto más importante, porque como usted sabe que hay una comunicación muy posicionada, que es la comunicación comercial. Zárate sostuvo que para la comunicación indígena, el uso de la internet y las redes sociales es de vital importancia, con el fin de transmitir información de manera más eficaz y generar un gran impacto. Yo creo que también el otro herramienta que salió bastante aquí es el internet, es el Face, es el Twitter. Entonces yo creo que nosotros también como población indígena debemos apropiarnos de esos medios, de esas herramientas, no para simplemente dar diversión, sino también para tomar álgidos, ¿no es cierto? Porque imagínate, antes vinieron los hermanos amazónicos que tienen problema con el lote 192, pero hemos estado viendo ahí en su página, ¿no? Que están llegando a, si se quiere llamar, en un minuto a nivel del mundo, porque están bajando información, y yo creo que así se crea alianzas estratégicas, no solamente entre ciudadanos, sino también entre instituciones que acogen el tema, ¿no? Finalmente, conversamos con Juan Agustín Fernández, comunicador shipibo de la comunidad de Cantagallo en Lima, quien tiene a su cargo el espacio informativo Shipi Noticias. Escuchemos qué es lo que nos dijo sobre este proyecto. Estoy participando gracias a la invitación de Servindi y RedSip. Es mi primera participación en esta tercera jornada de comunicación y democracia. Estoy muy contento. Yo también, en forma independiente, dirijo un noticiero indígena en mi lengua shipibo, que es Shipi Noticias, lo cual pues me siento agradecido y muy honrado por esta invitación. El comunicador Shipibo sostuvo que el mayor mérito de las jornadas ha sido el de visibilizar a los comunicadores indígenas de todo el Perú, así como rescatar distintas experiencias frente a los problemas sociales que se viven en todo el país. El Bindi ha tenido la capacidad de poder reunir a todos los comunicadores sociales que estaban invisibilizados en el interior del país, tanto del Ande como la Amazonía, y eso realmente nos permite agruparnos, fortalecernos y trabajar en forma conjunta, más que todo rescatando las experiencias que se vive de la problemática que están atravesando sus comunidades en sus zonas propias. Por eso para nosotros esta tercera jornada nos retroalimenta y nos permite tener mayor conocimiento de lo que está aconteciéndose en el país, más que todo en la lucha territorial de nuestros pueblos andinos y amazónicos. Las terceras jornadas de comunicación y democracia contaron con la participación de más de 80 comunicadores y comunicadoras provenientes de distintas regiones del país. Este espacio se dio gracias al esfuerzo de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas ONAMIAP, la Fundación Friedrich Ebert, la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Coordinadora Nacional de Radio y Servindi. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.